En las culturas de griegos y romanos de los tiempos bíblicos se practicaba el infanticidio sin ningún recato. A los niños los podían matar por diferentes razones, como por haber nacido con defectos físicos o haber nacido enfermos. Ellos podían matar a los niños abandonándolos en el campo, cortándoles el cuello o aún ahogándolos. Las leyes romanas permitían el infanticidio y aún filósofos famosos como Séneca y Cicerón apoyaban esas prácticas. Pero para las hembras era peor todavía, porque casi ninguna familia quería criar más de una hembra y por lo tanto podían matarla si querían. Para los cristianos, la enseñanza bíblica les decía que los niños eran bendiciones de Dios, eran dones de Dios y por lo tanto eran criaturas preciosas. Ellos tomaban en serio la enseñanza de Jesús de dejar los niños venir a Él. Y dondequiera que ellos iban, se oponían a esta práctica innecesaria. No todo cambió porque no todos se convirtieron, pero gracias a la influencia de los cristianos, las leyes comenzaron a cambiar y a prohibir el infanticidio. Y así como esta enseñanza de Jesús y sus seguidores comenzaron a cambiar las leyes del mundo y a cambiar al mundo, cuando nosotros vivimos la mayordomía en nuestra vida, eso nos permite influir sobre todas las personas en nuestro entorno y traerles a ellos la bendición de Dios. Este es el tema que vamos a estudiar hoy y no se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Un placer saludarte, Rafael. Gracias, Johnny. Y esto que tú decías, dijiste influir en vez de influenciar. ¿Por qué? Bueno, esa es la palabra que se escucha comúnmente, ¿verdad? De influenciar, pero. Y yo utilizaba esa palabra, pero hace varios años, muchos años, hace más de 10 años, allá en Venezuela. Una querida maestra de nombre Encarnación de Montes me enseñó que esa palabra no existe, que la palabra correcta es influir, no influenciar. Y entonces desde ese día aprendí y ahora uso la palabra correcta. Pues muchas gracias, hermana Doña Encarnación. Gracias, Encarnación, y que nos estará viendo seguramente. Bendiciones, hermana. Rafael, esto que vamos a hablar es demasiado espeluznante. La idea de que los niños pudieran ser muertos, particularmente si son mujeres, eso es vergonzoso y espeluznante. Sí, horrible. Pero gracias al Evangelio, todo el mundo cambió en ese respecto. Pero no hemos adelantado todavía tanto como deberíamos, ¿verdad? Sí. Oremos entonces. Oremos. Amante Dios, danos sabiduría para poder entender cómo influir a los que están alrededor nuestro para presentar las perspectivas del Evangelio. Que no seamos criticones y personas de mal gusto atacando a los demás, sino que como los cristianos de antaño podamos dar ejemplos rescatando a los niños. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Muy bien, Johnny. El tema que vamos a estudiar hoy es acerca de la influencia de la mayordomía sobre nuestras vidas. ¿Cómo debe ser el efecto en nuestras vidas de la mayordomía y sobre todo esa influencia que va a tener en torno a la gente que está en nuestro círculo de influencia? Y hablando de eso, Rafael, sería bueno explicar un poco más. Los cristianos del primer siglo, cuando eran minoría y cuando lo que Rafael describió tan acertadamente y espeluznantemente se hacía en la cultura en general, los cristianos, Rafael, se levantaban tempranito en la mañana e iban recogiendo los niños que habían despreciado y desechado para que murieran. Sí, eso es cierto. Fue por la influencia cristiana que se crearon los orfanatos, la adopción. O sea que es muy interesante ver la historia de la influencia del cristianismo sobre el mundo pagano, en realidad sobre la historia del mundo, y tantas de las cosas que hoy en día nosotros vivimos inconscientemente como libertad de expresión, libertad de conciencia. Esos son conceptos, Johnny, que vienen de la Escritura, que Dios nos ha dado a nosotros. Y los cambios vinieron por la manera de influir de forma positiva. Hoy en día muchos cristianos se imaginan que hacen algo bueno cuando traen pancartas frente a las clínicas de aborto y presentan fotos de fetos destruidos, y el mensaje que están dando puede ser muy cierto, pero eso no va a influir a nadie. Lo que influye es ver movimientos positivos, como la promoción de la adopción, como la promoción de consejería prematrimonial, como las diferentes formas de intervención. Y eso es lo que hacían los cristianos de aquel entonces. Recogían los niños y los criaban. Sí. Ellos pudieron también criticar, pelear y hacer pancartas, pero esa no es la manera positiva de traer cambio. Sí. Bueno, vamos a comenzar con el estudio de hoy. Vamos a ir al libro de Tito. Johnny, la carta de Tito es una carta muy interesante porque es la carta, pudiéramos decir, de un presidente de conferencia o de asociación hacia un pastor en su distrito local. Es fascinante. Sí. O sea, si lo podemos ver en esos lenguajes modernos, en nuestro lenguaje de iglesia, esta carta es de Pablo hacia Tito, y leamos con interés lo que conversa acerca, o lo que las instrucciones que le da Pablo acerca de la iglesia en Creta y el trabajo del pastor. Una de las cosas que no vamos a poder leer es lo que Tito le mandó a decir a Pablo, porque estamos leyendo la reacción, la respuesta de Pablo a lo que dijo Tito. Y lo que dijo Tito nos lo vamos a tener que imaginar. Y por supuesto, al imaginarnos, no sabremos con certidumbre, pero sí, imaginaremos. Sí, imaginaremos. Así que vamos a leer el versículo 4 y 5. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bien, Johnny, entonces aquí estamos leyendo lo que Pablo le contesta a Tito y le dice: por esta causa te dejé. En otras palabras, Tito, pastor Tito, no se queje tanto, esos problemas yo los conocía y te nombré pastor allá, te dejé encargado de esa iglesia o de esas congregaciones precisamente para que arregles los problemas que allá tenían. Sé práctico, haz algo, sí. No critiques. Entonces, bueno, vamos a mirar ahora el siguiente pasaje en el versículo 6. El anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprochable, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con una sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bien, Johnny, entonces aquí estamos encontrando que él está hablando acerca de los administradores de la iglesia. Debían ser buenos administradores. Aquí se está hablando de la mayordomía. Correcto. O sea, que tenían que ser buenos mayordomos. Y entonces Pablo toca una cantidad de temas que son realmente, Johnny, aspectos de la vida práctica. Porque sí, él está hablando, por ejemplo, de los obispos y describiendo lo que debiera de ser un obispo ideal para la iglesia. pudiéramos decir hoy en día, pastores, ancianos. Y realmente, yo no creo, Johnny, que esto se pudiera restringir únicamente a los líderes de la iglesia, sino realmente extenderse a todos los miembros de la iglesia. Muy de acuerdo, Rafael. Otro punto importante que vemos allí es el estilo de administración. No se declara con palabras obvias, sino que se implica. El estilo de administración al que me refiero se resume en una palabra: delegar el poder administrativo. Dije una palabra, pero son tres. La palabra clave es delegar. No le dice Pablo a Tito, ¿por qué no has arreglado las cosas? Sino que le dice, ¿por qué no has nombrado a los dirigentes para que te ayuden en el proceso de arreglar las cosas? Eso, Rafael, es una clave importante. No es asunto, ser un buen mayordomo no es lo que tú haces, número uno, sino repartiste el poder. Distribuir. Es un buen punto, Johnny. Ahora, aquí hay una cosa. Pablo está hablando de una serie de problemas. Habla acerca de soberbia, de iracundia, de contiendas, de codicias y ganancias deshonestas, etc. Una gran cantidad de cosas. Y Johnny, cuando uno lee estas descripciones en la Escritura acerca de esa iglesia o esas congregaciones en Creta, uno tiene que darse cuenta que las cosas que menciona Pablo son temas que él sabía que existían en esas iglesias. Esas iracundias, esas tomar vino, gente dada al vino, ganancias deshonestas, contiendas, codicias, etc. Él veía todo eso. Pero lo que yo quiero decir, Johnny, a lo mejor te va a sorprender, y es que la iglesia precisamente está para reunir a los pecadores. Eso es así. No es queremos reunir a los santos. No, es un hospital. Porque no hay santos. No. Cuando nosotros reunimos a la congregación, estamos reuniendo pecadores, entre los cuales hay contiendas, y hay esto, y hay lo otro, y hay lo otro. Y Pablo no le dijo a él, bota todo ese gentío de ahí porque no nos sirven. No, él dijo, organícense, porque precisamente la iglesia debe ser un lugar donde los pecadores se reúnen. Y se sienten aceptados. Ok, se sienten aceptados, pero se reúnen para estimularse unos a otros a seguir al Señor. Correcto. A aprender del carácter de Dios. Y la razón por la cual Pablo le indica que nombre a estos dirigentes es porque no es desde el púlpito que se hace el cambio, sino porque con uno solo que predique es suficiente. No, el cambio ocurre visitando en las casas y ayudando de manera práctica a las personas, dándoles consejería, doblando rodilla con ellos, enseñándoles diferentes hábitos de alimentación para evitar las costumbres malsanas que promueven la ira, y etcétera, etcétera. Cosas tan prácticas como cuidar la honestidad en el hogar y procurar proteger a las niñas, separándolas, dándoles un lugar seguro, etcétera, etcétera. Sí. Y eso solo se hace cuando se visita los hogares. Sí. Ahora, Johnny, volviendo al tema de que en la iglesia reunimos a los pecadores. Obviamente no reunimos a los pecadores para pecar, para continuar en el mal. Obviamente no se trata de eso. Cuando Pablo le dice a Tito que consiga personas de carácter ejemplar, es como para que sirvan de ejemplo a la congregación. Mira, estas personas también eran pecadores. Vienen de la misma cultura, vienen del mismo trasfondo, pero ahora son modelos, son ejemplos. Y entonces la gente nueva dice, esto es lo que yo voy a llegar a hacer. Esto es la forma como yo voy a mejorar, asociándome con estas personas, voy a aprender de ellos. No, la iglesia no es como para decir, mira, tú eres un pecador y tú eres malo y tú no sirves. Y no es para eso, es para animarnos y que nosotros aprendamos cómo podemos crecer y las victorias que podemos tener en Cristo. Amén. Y yo me imagino, Johnny, que en la iglesia entra una persona que es dada a malas actitudes y malas conductas, y esa persona reconoce sus defectos de carácter, pero dice, esta es mi iglesia donde yo me encuentro con Cristo y algún día voy a llegar a ser como estas personas. O sea que, en vez de condenar, debemos animar a las personas a que se transformen. Correcto. Que la influencia de Cristo en su vida los transforme. Y el buen dirigente, pastor o administrador, o primer anciano, director de diáconos, repartirá ese poder para que se pueda multiplicar esa labor de ánimo y se pueda multiplicar la intervención de uno en uno, que es la única forma efectiva de cambio. Bien, vamos a ir al siguiente pasaje, ahí todavía en el libro de Tito. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesa conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, Johnny, la importancia de este pasaje es que es la diferencia entre las palabras y la conducta, entre la enseñanza y el ejemplo, entre los ideales y las realidades. Porque Pablo sabe muy bien, y nosotros como cristianos sabemos muy bien, que no vale tanto lo que decimos, sino el ejemplo que nosotros damos. Los hijos aprenden más por lo que nos ven hacer que por lo que nos oyen decir. Ciertamente, Rafael. Y lo que nos oyen decir, lo ven cuando lo hacemos y de entonces nos acusan de hipocresía. Y esa es la característica que más apaga el interés religioso y el interés en la iglesia, y se traduce el interés en Dios y las cosas de la iglesia, de la generación milenial, la hipocresía. Es mejor enseñar menos y practicar más que enseñar más y practicar menos. Porque esa es la ecuación de la hipocresía. Que Dios tenga misericordia de mí y me ayude a no ser hipócrita. Rafael, eso me da temor, un gran temor. Porque la hipocresía no solo lo desprecia a los mileniales, el Dios Altísimo la desprecia. Sí, pero Johnny, mejor es que te enteres de una vez que nosotros los seres humanos somos hipócritas. Cierto. En muchos casos tenemos hipocresía, pero lo importante es que Cristo nos mejora. Y reconocerlo. Que nos va a cambiar. Cuando nosotros empezamos a reconocer nuestros defectos de carácter, es que empezamos a pedirle a Dios, cámbiame, transfórmame, y empezamos a trabajar precisamente en controlarnos, porque el pasaje que acabamos de leer me recuerda donde dice que hablarán palabras de piedad, pero negarán la eficacia de ella. No me acuerdo exactamente cómo dice, pero es el tema, Johnny, de que es el ejemplo, lo que nosotros hacemos, lo que más vale, y por lo tanto tenemos que tener cuidado con eso. 100% de acuerdo, sí. Rafael. Bien, vamos a ir al siguiente pasaje en el capítulo 2. Dice el versículo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y sana doctrina es aquella que está sembrada en el Evangelio. Hemos de entender que nosotros no enseñamos sana doctrina porque estemos enseñándole a la gente a actuar bien. La sana doctrina no es conducta. No somos salvos por moral. Somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Y esto, Rafael, confunde a mucha gente. Hay quienes asumen que el Evangelio es vivir una vida recta. Pero el Evangelio es estar en la sana doctrina que comienza y termina con la sangre del Señor Jesús. Y se traduce en conductas que sean de calidad moral alta, evitando el adulterio, evitando la lujuria, evitando el robo, evitando la mentira. Pero el evitar esas conductas no es sana doctrina. Sana doctrina es estar en Cristo. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente pasaje. En Tito capítulo 2, versículo 6 en adelante. Dice Tito, Pablo digo, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Que no roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Bien, Johnny, entonces hay que entender este pasaje bien. En otras palabras, no vayamos a pensar que la exhortación, el hablar la sana doctrina no tiene ningún valor. Lo que no tiene valor es cuando predicamos la sana doctrina, pero entonces negamos la eficacia y el valor y la importancia de la sana doctrina con nuestros comportamientos. Aquí Pablo le da instrucciones hasta a los esclavos. Sí. Todos tienen que vivir esta vida de mayordomía. Todos tienen que seguir la sana doctrina. Y esta advertencia que le hace a los esclavos nos ayuda a desdoblar algo más acerca de la predicación del Evangelio. Si bien es cierto que el Evangelio está interesado en cambiar la cultura, el Evangelio no es cambio de cultura. Me explico. Los cristianos logramos cambiar el valor de los neonatos, de los recién nacidos, de los infantes, por causa de las prácticas y las enseñanzas que se usaron. Sin embargo, Pablo aquí no está tratando de disminuir la esclavitud ni de eliminarla. No estoy justificando ni diciendo que el racismo de la esclavitud y la esclavitud como problema socioeconómico sea bueno. Lo que estoy diciendo es que hemos de entender que hoy en día no hemos de definir la predicación del Evangelio y atarlo a políticas de partidos o a acciones sociales. Rafael, hay que separar la predicación del Evangelio y lo que es Cristo Jesús de los cambios sociales. Y el interés número uno ha de ser presentar el Evangelio. Los cambios sociales que debemos promover son secundarios, no primarios. Bueno, los cambios sociales vienen a consecuencia de la recepción del Evangelio. El enfocarnos únicamente en cambios sociales nos hace perder de vista que el mensaje del Evangelio es salvación. Hay realidades espirituales invisibles, no es únicamente este mundo. Johnny, ahí habla acerca de hasta de reprender. De reprender. A veces el pastor tiene la tarea de exhortar, pero a veces de reprender. Y esto es algo que no se nos ha dado a todos nosotros y que debemos ser muy cuidadosos, porque en primer lugar nosotros debemos estimular a la gente al amor y a las buenas obras y no pensar que nuestro trabajo es reprender, aunque ahí se menciona que a veces hace falta. Estas reprensiones son reprensiones de amor, no reprensiones de nacidas en la justicia y en la idea de que uno se va a convertir en el que va a purificar la iglesia como Cristo purificó el templo. Ahora tenemos que cambiar de engranaje e irnos a otro tema donde Pablo le escribe al libro, a la iglesia de Filipenses y habla acerca del contentamiento. Vamos a ir al capítulo 4. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, Johnny, este es un pasaje bastante conocido por los cristianos de todas las iglesias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, tenemos que leer esto con atención a más detalle. Número uno, Pablo está hablando acerca de sus necesidades. Como predicador ambulante, que iba por todo el Asia Menor, iba por viajando a pie por tantos lugares. Tenía necesidades que no podía satisfacer él mismo porque él no estaba fijo en un lugar donde podía acumular riqueza. Pero él habla aquí acerca de la generosidad, les agradece su generosidad a los filipenses y entonces les habla a ellos que él tenía contentamiento en la situación que él estuviera. Él estaba conforme sirviendo a Cristo, ya sea en la abundancia, cuando compartían con él, o en la necesidad, cuando se veía solo o tal vez hasta preso. Y no se está envalentonando un poquito cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, sí. Y entonces, pero precisamente ahí es donde está el peligro de que nosotros malentendamos este pasaje, porque en nuestra cultura individualista, Johnny, ese es un versículo perfecto. Sí. Y lo que Pablo está diciendo no es lo que nosotros leemos. Él está hablando del todo, hablando de todos. Como él en comunidad está en Cristo que lo fortalece. Pues recordemos, tenemos que volver a enfatizar que la manera de administrar la iglesia no es ejerciendo poder sobre ella, sino repartiendo el poder y nombrando dirigentes. Los pastores, el primer anciano, la primera anciana, no importa quién sea el director o el que tiene mayor poder en la iglesia local, no va a tener una buena iglesia y no va a ejercer buen liderazgo cuando se dedica a enforzar y a enseñar por sí misma o por sí mismo. Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo está diciendo, yo en comunidad estoy completo. Bueno, vamos a ver cómo pone el siguiente versículo, porque Filipenses 4:13 no concluye el pensamiento. No se acaba ahí. No, el pensamiento. Hay más cabulla. Sí, exactamente. Vamos a leer el siguiente pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, 13, 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Johnny, esa sin embargo es la clave de entender lo que quiere decir Pablo. Pablo dice, yo he pasado una cantidad de experiencias. He estado en las malas y he estado en las buenas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero, sin embargo, bien hicisteis en ayudarme. Qué bueno que ustedes me apoyaron. Qué bueno que ustedes se acordaron de mí, me enviaron para mis necesidades. Cristo creía en ese mismo pensamiento, Johnny. Cuando fue al jardín de Getsemaní a orar, él pidió que lo acompañaran a orar. Y cuando subió al monte de la transfiguración, se trajo a sus amigos más íntimos también. Y cuando estaba deprimido, se iba a la casa de Lázaro, Marta y María. Jesús siempre estuvo buscando. Y también iba a la casa de Pedro a que lo alimentara la suegra. Y la sanó cuando estaba enfermo para que la pudiera alimentar. Siempre hay necesidad. Si el creador del universo tenía necesidad, nosotros como humanos más. Y tú como dirigente de iglesia, debes manifestar esta característica. No pretendas ser el superhéroe. Y se nos acaba el tiempo. Sí, sí. Bueno, perfecto, perfecta conclusión. La iglesia, que Jesús fundó la iglesia para que en comunidad nos fortalezcamos y nos estimulemos a seguir al Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, llegamos ya al final de este estudio. Les agradecemos por acompañarnos. Para la semana que viene comenzamos otros estudios con preparación para el tiempo del fin. Dios los bendiga. Muchas gracias.